La medida esta de estos últimos despidos entra en el marco general de la nueva política para con el Estado, del gobierno del PRO y en los diferentes organismos. A nosotros nos toca, digamos, de alguna manera, la vuelta del Momo Venegas al organismo. Por ahí se hace necesario recuperar un poco la historia, sí, aunque al menos brevemente, para que sepa la audiencia cómo viene la cuestión. Bien. El RENATEA se crea en el diciembre del 2011 por una ley del Congreso de la Nación, votada casi por unanimidad, porque el trabajo agrario no tenía legislación, ¿no? Y entre varios artículos que son beneficiosos para el trabajador agrario en cuanto a licencias, en cuanto a la reglamentación de jornada laboral y demás, esto no existía, había sido abolido la ley del peón rural durante la dictadura en el año 80, hasta diciembre del 2011 el trabajo agrario no tenía legislación y crea el RENATEA como organismo de alguna manera que custodia la implementación de esta ley. Y este organismo, el RENATEA, pasa a ser plenamente estatal. Previamente existía el RENATRE, bajo control del Momo Venegas, que era un organismo privado con una función pública y era administrado por el sindicato, la UATRE, y por las patronales del campo. Así que, por ejemplo, un trabajador que era despedido en un pueblo tenía que ir a la sociedad rural a reclamar por sus derechos, digo, el zorro tirando el gallinero, de alguna manera. Claro. Después de las elecciones, en noviembre, y previo a la asunción de Macri, sale un fallo judicial, un fallo avalado por la Corte Suprema, que de alguna manera le devuelve el control del RENATRE, o sea, se vuelve para atrás, vuelve a ser, por aval de la Corte Suprema, el organismo vuelve a ser privado, ¿no? O sea, es una cuestión más compleja de que solo los despidos y cambio de gestión, sino que se vuelve para atrás en la cuestión del control del trabajo, que vuelve a estar bajo estas personas y con un, digamos, desde una perspectiva de los privados. Bien. Luego de eso, hará aproximadamente un mes, se firma un acta acuerdo entre el RENATEA en transición, como le llaman ahora, en transición a RENATRE, Ministerio de Trabajo y UPCN, en la cual, debido a que pasa esto, que pasa a ser privado, se deja sin efecto todos los actos administrativos hechos por el RENATEA, entre ellos la toma de personal. Por eso es que empezaron a avanzar ya con 50 despidos, con los compañeros que trabajan en Capital Federal, y ahora el nuevo delegado que asumió hace 10 días acá en La Plata nos informa que van a ser despedidos 19 de estos 27, como bien decías vos, y ya de los 19 a 15 ya les llegó el telegrama. Así que bueno, en esa situación estamos y bueno, dando la pelea igual por los puestos de trabajo. Entonces esto, Germán, Mariano te habla. ¿Qué tal, Mariano? Bien. Entonces hay una política más general, digamos, de empezar a despedir personal de RENATEA, digamos, en distintos lugares del país, seccionales del país. Y yo te quería consultar respecto a las tareas, digamos, que el RENATEA venía haciendo, si se continúan haciendo en la misma medida o se ha cambiado la orientación de ese control, de ese seguimiento, no, fiscalización que no, hacen. No, mirá, desde el 11 de diciembre nosotros nos han sacado todas las funciones que tienen que ver con esto, con la fiscalización, con las capacitaciones, con la difusión de la ley. Solo funciona lo que previamente tenía el RENATRE, que son las prestaciones por desempleo y por sepelio y la registración, pero casi en piloto automático. Todo desde el 11 de diciembre que no hay un control de las condiciones laborales en la Argentina en relación al trabajo agrario. Digo, ya es parte, digo, los despidos vienen como parte de toda esta política de vaciamiento, ¿no? Claro. Ellos dicen que sobra gente y sí, sin funciones y sin hacerlo trabajar al organismo, sobra gente. Tiene que ver con una perspectiva política de quienes conducen hoy el organismo. Germán, no creo que sea la solución, sería precarizar a los trabajadores, pasarlos a la UATRE, pero ¿eso ha sido alguna propuesta de las autoridades o simplemente despido no, telegrama? No, no fue una propuesta y no fue lo que nosotros defendemos. Nosotros entendemos, claro, que más allá de este fallo de la Corte Suprema, nosotros tenemos derechos adquiridos como trabajadores del Estado. Nosotros lo que estamos reclamando es seguir o en las mismas condiciones o la reubicación, digo, en este marco de retroceso, es la demanda que estamos defendiendo con los compañeros. Esta cuestión, defender el derecho al trabajo de los trabajadores de Renatea y, por supuesto, recuperar y volver a las funciones del organismo que tiene que ver con el control del trabajo agrario. Germán, ¿van a realizar una conferencia de prensa? Nosotros sí. Ahora, en minutos nomás, vamos a hacer una conferencia de prensa en la puerta de la delegación, de acá, de la Delegación Provincia de Buenos Aires, en 6, 38 y 39, ahora en unos minutos, denunciando esta situación y dándola a conocer. Bien, te agradecemos el contacto con Radionauta, están los micrófonos abiertos, esperemos... Una pregunta más, ¿qué pasa con los otros trabajadores que no fueron despedidos? ¿Van a seguir en su trabajo, en su puesto de trabajo, pero no tienen actividad, verdad? Exactamente, nosotros estamos en pleno contacto con todos los trabajadores, bueno, de la provincia y del país también, porque esto es una avanzada, digo, empezaron en Capital Federal, ahora empezaron con la delegación de La Plata, digo, pero todavía faltan una gran cantidad de oficinas que hay instaladas en la provincia de Buenos Aires, que se han abierto muchas, que entre la política del Renatea siempre fue la cercanía al trabajador rural, por eso se han abierto tantas oficinas y se ha incorporado gente, digo. Como viene el proceso y como ellos mismos lo han anunciado, van a ir por todos los trabajadores del Renatea, hasta tener una planta mínima, esa es la propuesta, ¿no? Claro. Reducir a una planta mínima que sostenga casi en un piloto automático las cuestiones básicas del registro.